para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Karol G lanza Tusa. La cantante nos entrega el video de su nueva canción. El tema, realizado en colaboración con Nicki Minaj, será parte de su próximo álbum, que verá la luz en febrero de 2020. Las dos cantan tanto en español como en inglés. Fue producido por Ovy on the Drums y escrito por él mismo, las artistas y Katyn. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.